el sábado 10 de marzo, 11ª ruta de montaña Sierra de Ubrique Los Arcos Locales. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Cruz Roja de Arcos, Gestores Asociados, Aguas de Ubrique, Armería Pinsapar, RS Sport, PAP El Séptimo, Taller Peña Motor, Atmósfera Sport, Polideporte y Radio Ubrique. Seis y 33 minutos de la tarde. Vamos a intentar resumir lo que nos dejó el fin de semana en los minutos, los siguientes minutos hasta las 7:15 de la tarde, que ya saben que es la hora en la que ponemos el punto y final a la edición diaria de Tiempo de Deportes. Como siempre, queremos arrancar con el fútbol, pero poco podemos decir ya de la competición del pasado fin de semana. Tan solo dos partidos se disputaron, dos partidos que fueron aplazados el pasado 4 de febrero, se recuperaron este fin de semana aprovechando que las categorías descansaban. Pues bien, el Ubrique Unión Deportiva Cadete recibía en casa al conjunto del Pueblo Nuevo. Partido que se disputaba el sábado y que terminaba con victoria ubriqueña por 7-1, con goles de Alguacil, Mario, Garrido, Francis, Panadero, Arturo y Valle. Esos fueron los goleadores del equipo que dirige Modesto Barragán, que suma una victoria más, que en parte viene a enmendar ese empate del pasado fin de semana ante el conjunto de Jerez Norte, y continúa en la tercera posición con 42 puntos a 8 del segundo, que es el Jerez San José Obrero, y a 10 del primero, el Jerez B. Por detrás, Federico Mayo, a 7 puntos del conjunto ubriqueño. Ahora mismo pues goza de una posición privilegiada, aunque es muy complicado que logre adelantar algún puesto en la tabla clasificatoria. Eso, ya decimos, el conjunto cadete. Pero también recuperaba jornada el equipo Prebenjamín, y que precisamente se enfrentaba al Estella Atlético, un partido que en la primera parte terminó con empate a cero, regular para el juego desplegado por el conjunto ubriqueño, y que, como decimos, en la segunda mitad los jugadores ubriqueños enmendaron un poquillo la situación y lograban endosarle un 4-0 al Estella Atlético. Goles de Álvaro Villalba, Francisco Yucia, Álvaro Garcés y Alejandro Gómez. Fueron los goleadores del conjunto ubriqueño. Dos partidos que protagonizaron equipos ubriqueños. Luego, en la categoría veterana, en la Liga Interprovincial, hubo jornada, pero descansaba el conjunto de los Vampiros y de la Asociación de Veteranos de Bornos. Se dieron los siguientes resultados: Cabecense 5, El Valle 0, Albisur Lotos Villamartín 5, Los Palacios 0, Lebrija 0, Peña Albúcaro 1, Juventud Saluqueña 4, Prado del Rey 1, Arcos Veteranos 4, Villamartín Deportes Vargas 0 y Balompédica Palaciego 3, Palaciega 3, Algarense 0. El Cabecense es el líder con 52 puntos, 48 Juventud Saluqueña, 38 El Valle, 35 Albisur Lotos Villamartín, 29 Bornos, 28 Balompédica Palaciega, 27 Peña Albúcaro de Utrera, 22 Villamartín Deportes Vargas, 20 Arcos, 19 Lebrija, 18 Los Palacios, 17 Prado de Rey, 16 en penúltima posición Los Vampiros y 11 puntos Algarense. Vamos a ver si el conjunto de Los Vampiros logra 3 puntos en la próxima jornada, lo que le posibilitaría subir algún puesto en la tabla. Tampoco hay tanta distancia, aquí dos partidos, ganando dos partidos seguidos, da un salto importante en la tabla clasificación. Y eso es lo que teníamos que comentar en lo referente al fútbol. Los horarios ya lo comentaremos en el día de mañana, los nuevos horarios de este fin de semana, una vez que se vayan confirmando todos los partidos. Pero lo que sí podemos adelantar es que el conjunto juvenil, en este caso hablamos del Ubrique Atlético, jugará este fin de semana ante el Puerto Serrano Atlético. Un partido trascendental porque digamos que son rivales directos y dado los resultados que se han dado en las últimas jornadas, puede ser decisivo para confirmar o para casi casi tener ya dueño o adueñarse del título liguero. El partido se va a jugar el domingo a las 4:30 de la tarde. No es el horario habitual, el domingo a las 12, pues esta vez será a las 4:30 de la tarde. Y el Puerto Serrano se presentará en Ubrique con 6 bajas. 6 bajas en principio, suponiendo que no haya otra, porque hay hasta 6 jugadores sancionados por la trifulca entre en el partido que disputaron el San Benito y el Puerto Serrano. Pues eso es lo que queríamos comentar en materia futbolística. También queríamos quedarnos con el baloncesto y con lo que nos dejaba la última jornada, en la que, bueno, han trascendido algunos resultados de las mismas, pero no todos. Así que no estamos ahora mismo en disposición de comentar de dar una visión cercana a lo que puede ser la clasificación general. Tan solo, como decimos, 3 partidos, el Jerez Fercabe Cabu, 62-83, 85-68 queda el Club Baloncesto Alcalá y Zimbis a favor de los alcalainos, y de KV Jerez vencía 81-52. Pendiente todavía los resultados del resto de la jornada, pero lo importante fue esa victoria del Fercabe Cabu, que le hacía romper la mala racha de estas últimas jornadas. Recuerden, 2 derrotas consecutivas ante Alcalá y ante el conjunto de las canteras. El conjunto ubriqueño que dominó el partido de principio a fin. La verdad es que el nivel entre ambos equipos es evidente. Fue evidente ya en los partidos que se disputó, en el partido que se disputó en la primera vuelta en Ubrique y también en la tabla clasificatoria. Pues bien, como decíamos, partido que se disputó en Chapín y como curiosidad, escenario, el partido un poco deteriorado, ya que ha habido cambio de parquet. Y también condicionado por la crisis, porque la crisis que azota el ayuntamiento jerezano, como todos ya sabréis, obligó a encender las luces del pabellón apenas 5 minutos antes del comienzo para ahorrar electricidad. Y bueno, también si se dio esa situación, también era casi normal que tuvieran que duchar con agua fría. Si no hay luz, tampoco habría agua caliente. Pues en lo referente al partido, el Fercabe Cabu pues tenía ganas de mejorar la imagen ofrecida en estas últimas jornadas y tomó la iniciativa del partido. Al final del primer cuarto terminó con ventaja de 13-23. Posteriormente los ubriqueños pues fueron aumentando esa diferencia hasta llegar al descanso con una ventaja de 30-43, 13 puntos arriba para el conjunto ubriqueño. Tras el descanso, el nivel defensivo bajó, el equipo se relajó por la ventaja que había en el marcador y aunque apretó al final, esa sensación, bueno, al menos le quedó una mala sensación a los jugadores que quieren evitar en el próximo partido, que será frente a Algeciras. Por lo tanto, victoria sin muchas complicaciones, la que obtuvo el conjunto ubriqueño en Jerez. Como decimos, ha sido su 11ª victoria, que lo deja ahí en esa 4ª posición de la tabla. Empatada victorias con el Club Baloncesto Alcalá, aunque este tiene una derrota más, y es que ha disputado un partido más que el conjunto ubriqueño, que todavía tendrá que recuperar ese encuentro con el Mursa Chiclana. El resto de la jornada nos dejaba la victoria del Cabu Infantil ante el equipo del Chajeva, equipo jerezano, que, como decimos, tan solo era capaz de meter 4 puntos en un partido que terminó con un 4-55 a favor del conjunto ubriqueño. Una jornada muy benigna para el equipo que dirige Paco Fernández, Y bueno, aparte de cómo se está, cómo se encuentra ahora mismo la clasificación de la categoría, decimos ha sido una jornada muy benigna, pero más benigna puede ser la que viene este fin de semana. Decimos benigna porque se supone que el lunes jugaban el Mergablo y la Unión Linense de Baloncesto, partido que ha significado la segunda derrota de la Unión Linense de Baloncesto. La primera se la endosó el conjunto briqueño la jornada anterior. Y este fin de semana el conjunto del Cabu se enfrentará precisamente a Mergablo Conil. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de comentar? Ahora mismo Conil es líder con 12 victorias y una derrota. Ha jugado 13 partidos. Segundo es el Cabu con 10 victorias y 2 derrotas. Tercero el Unión Linense con 10 victorias y 2 derrotas. Obviamente han jugado 12. Si el conjunto briqueño es capaz de vencer al Mergablo e igualar a número de partidos con una victoria, estaríamos hablando de que se puede dar un triple empate en la zona de cabeza y según el marcador de este encuentro, puede que el triple empate favorezca al equipo ubriqueño, al Cabu, y se coloque líder de la categoría. Estaremos pendientes, sobre todo, de ese partido. Ya por último, en lo referente al baloncesto, el partido que se disputaba este fin de semana en la categoría cadete, donde el conjunto del Cabu caía en Algeciras por 59-51. El Algeciras, un rival directo en esa zona media-baja de la tabla, ante el que el conjunto del Cabu no pudo sorprender en su casa. 8 puntos arriba que le terminaron dando la victoria al equipo algecireño. Y atención, para este fin de semana tenemos una jornada súper completa en baloncesto aquí en Ubrique, porque se van a disputar un total de 4 partidos. Uno de ellos sobresale del resto porque es el primer encuentro de la finalísima por el título provincial. Hablamos de la categoría junior femenino. Cabu, Club Baloncesto Portuense, este sábado a partir de las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. También se va a disputar un partido correspondiente a la 18ª jornada del Provincial Senior, Fercabe Cabu Club Baloncesto Algeciras, el sábado a las 6 de la tarde también en el pabellón polideportivo municipal. Y antes de todos estos encuentros, a las 10:30 del sábado, 2 partidos. Cabu Club Baloncesto San Fernando en la categoría cadete masculino, y ese partido del que hemos estado hablando, Cabu Mergablo Conil, el sábado 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. Por lo tanto, 2 partidos donde está en juego, en uno el título provincial, en otro el liderato de la liga regular, y otros 2 equipos, dos partidos pues ante, bueno, digamos que no hay lucha directa por esos puestos de cabeza, pero que no dejan de ser interesantes. Es la propuesta del baloncesto, del básquet, para este próximo fin de semana. Por cierto, antes que eso se nos olvide, mañana a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Francisco Fatou, el Ubrique Unión Deportiva va a presentar su colección de cromos, álbum y colección de cromos de su plantilla. Ya están en la calle, ya están a la venta esos cromos, ya hemos podido ver algunos de ellos. Y mañana va a ser la presentación oficial a partir de las 8, que va a consistir en, digamos, un acto en el que se va a hablar de la historia del Ubrique Unión Deportiva y que va a finalizar con la entrega de los álbumes a los jugadores, a los componentes de la familia del Ubrique Unión Deportiva. Dejando esto a un lado, tenemos que comentar alguna cosa más en lo referente al fin de semana. Por ejemplo, vamos a hablar de las carreras por montaña. En Los Guájares, la bonita localidad granadina, ponía el punto de salida a la nueva edición de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña, la edición 2012. Lo hacía con victoria para Zaid Ait Malek. Este es un corredor que el año pasado también conseguía triunfos en las carreras de la Copa de Andalucía, pero al no estar federado no rezaba para la clasificación oficial y general de la Copa Andaluza. Este año sí está federado y además le está disputando de tú a tú las pruebas al campeonísimo andaluz Iván Ortiz. De hecho, la carrera que se desarrolló el pasado domingo de 27 kilómetros fue prácticamente un duelo, un mano a mano entre Iván Ortiz y Zahid Hadid Malek. Los dos salieron prácticamente imponiendo el ritmo de la prueba en la cabeza. Bueno, un ritmo superior al de sus rivales en el kilómetro 17, justo al inicio de una durísima ascensión. Iván Ortiz conseguía coronar en primera posición el pico La Giralda, llevándose, por cierto, un lote ibérico, que era el Gran Peña Apóstol Hispano. El primero que coronara el pico, pues se llevaba ese lote ibérico. Pero en la bajada sería Zahid Hadid Malek el que, arriesgando mucho, le sacaría unos metros de ventaja al corredor de Hockey Alcalá, aunque de nuevo volvía a enlazar con Zahid Iván Ortiz. Posteriormente, una caída a los pocos kilómetros de meta ya dejaría a Iván Ortiz sin ninguna opción en la victoria. Por detrás entraban los hermanos Mudarra, que dejaban tanto los hermanos Mudarra, Antonio y Miguel, en tercera y cuarta posición. Zahid Hadid Malek marcaba un tiempo de 2 horas 33 minutos 8 segundos, 2:34:39 marcó Iván Ortiz, y los hermanos Mudarra 2:45:24 Antonio y 2:45:25 Miguel, 2:46:28 Raúl Morales, 2:46:42 Antonio García González, 2:48:07 Ernesto Angulo, 2:51:06 Alberto Fernández Calderón, 2:52:51 Juan Ibernón Guerrero y 2:54:16 Antonio Casado Membrives. En cuanto a los subriqueños, Francisco Pazo Torres en la posición 17ª de la general, 3:04:50. Luis Pan Román, 3:20:51. Perdón. También entraban en la posición 144 José Manuel Villarte Sante y Juan de Dios Vilches Varo, los dos marcando el mismo tiempo, 4:08, 4:08:28. Comentar que hubo pues una pérdida de algunos corredores en una baliza que un grupo de la zona de cabeza que les hizo perder no solo tiempo, sino posiciones importantes que ya no pudieron recuperar, dado que los senderos eran estrechísimos y era muy complicado el adelantar. De hecho, por eso desde un principio imponían un ritmo fuerte para no verse con ese problema. Uno de los afectados precisamente fue el lubriqueño, perdón, el lubriqueño Luis Pan. Eso ya decimos en la categoría masculino absoluta. En la categoría femenina sería Blanca María Serrano, la actual campeona, la que se quedara con la primera posición con un tiempo de 3:15:01 por delante de con la tos, en Carni Martínez Pérez con un tiempo de 3:25:11 y de Noelia Camacho con un tiempo de 3:34:38. En cuanto a las subriqueñas, había dos, Rocío Mateo Redondo, María del Rocío Mateo Redondo, con un tiempo de 4:58:26, entraba en la posición 209 de la general, pero la 15 de la categoría femenina. Y María del Carmen Ramírez Vela, que finalmente no llegó a tomar la salida por una lesión de rodilla. Esos fueron los resultados en la categoría absoluta. Lo más positivo, la victoria en la categoría juvenil de Pedro Sánchez, el lubriqueño Pedro Sánchez, que el año pasado se hizo con la victoria en la Copa Andaluza, en la general, y conseguía la victoria por delante de Pablo Sáez con un tiempo de 1:59, aventajando en pocos segundos a Pablo Sáez, una carrera que se decidió también en esos metros finales. Habrá que esperar para la próxima prueba de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, no para la próxima cita, porque tenemos por delante el Ultra Trail Sierra de los Bandoleros el próximo 9, 10 y 11 de marzo, y la semana siguiente la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Así que la oferta para los amantes de la montaña va a ser muy completa durante este mes. Si eso metemos por medio, que también el día 10 tiene lugar la ruta de montaña Sierra de Ubrique, los Arconocales, pues más citas atractivas para los aficionados al deporte, con la naturaleza como su entorno. Y antes de adentrarnos en el fútbol sala, porque hoy es miércoles donde nos tenemos que meter, comentar que se sigue disputando la Andalucía by Race, la prueba de montaña por etapas, de ciclismo de montaña por etapas, que nos vamos a centrar nosotros en la categoría máster, donde participa el lubriqueño Jorge López Janeiro, que tras la disputa de las del prólogo y de tres etapas, ocupa la decimocuarta posición. Es una prueba por pareja. Jorge López Janeiro, junto con su compañero de equipo, Jesús Morillo Romero, que también es compañero del Centauro Negro, de San José del Valle. En la primera, en el prólogo, emplearon un tiempo de 1:17:44, 3:47:18 en la primera etapa, 3:59:15 en la segunda y 3:35:11 en la etapa de hoy. En total, 12:39:29 segundos. El líder de la categoría máster es la pareja, los líderes son Manuel Rojo Nieto y José María Guerrero Ortega, que llevan un tiempo acumulado 11:34:05. Decir que se han estado intercambiándose posiciones con otras parejas en esta categoría máster, y que, una pareja que parece ser que ha perdido hoy una minutada importante o se ha visto obligado a abandonar. No sabemos todavía porque es información calentita que nos acaba de llegar hace unos cuantos minutos. Pues bien, decir eso, que por lo menos decimocuarto es la pareja formada por Jorge López Janeiro y Jesús Morillo, y que en esa categoría máster, volvemos a insistir, y que ahora mismo pues destacado está esa pareja Rojo Nieto y Guerrero Ortega, que aventajan en 18:51 a la segunda pareja, José Urea Pulido y Jesús Linde González. Y en 22:59 a Iván Soldado Jiménez y a José María Espinar López. Dicho esto, nos adentramos ya en el fútbol sala. Seis y 55. Desde aquí a todos los aficionados al fútbol sala, pues pedirle perdón de antemano, porque en el tiempo que vamos a dedicar hoy, escasamente unos 20 minutos, al deporte de fútbol sala, pero también la lógica nos dice que hoy miércoles teníamos que aglutinar lo que no hemos podido comentar estos días anteriores porque no ha habido emisión de programación. Es decir, tanto el fútbol como el baloncesto, como estas citas del fin de semana. ¿Qué tenemos que comentar? Vamos a hacerlo en principio con la segunda división, que disputaba una jornada más, en este caso la 17, que nos dejaba una goleada a la del Club Deportivo Grazalema sobre el Brillo Sur, 15-1. Nos esperábamos, la verdad, que fuera o se pudiera dar un marcador tan abultado ante un equipo, el Brillo Sur, que también está ahí en la zona alta de la tabla, media alta. Y bueno, que si llega a lograr una victoria en esta jornada, se hubiera puesto muy cerca de los puestos de cabeza, y ahora vamos a explicar por qué. La causa, la derrota del Panadería San Antón, 0-2 ante Tertulia Sierra de Ubrique. Un resultado que deja muy abierta la lucha por la segunda posición, toda vez que Tertulia Sierra de Ubrique es uno de sus principales rivales, suma 3 puntos, le recorta 3 puntos, pero también se lo recorta Cervecería Carlos, que vencía 6-3 a Construcciones Montero. Otro resultado de la jornada, Plataforma Murcial, la 5, Cervecería Los Morenos 2, es otra de las sorpresas, porque recuerden que el conjunto de Plataforma Murcial tan solo había logrado una victoria en toda la temporada, y esta le sirve precisamente para abandonar el farolillo rojo. Y Queso Payoyo 7, La Lupe Baguesi, que va 5. Esos fueron todos los resultados de esta jornada. La clasificación, ¿cómo queda? Es el Club Deportivo Grazalema el que comanda, con 17 victorias en 17 jornadas, 51 puntos, 39 tiene Panadería San Antón de Benocaz, que es el que ocupa ahora la segunda plaza de ascenso, pero atención, porque Café Tertulia Sierra de Ubrique y Cervecería Carlos tienen 37 puntos, es decir, están a 2 puntos nada más del ascenso. 30 puntos tiene Brillo Sur, 18 Construcciones Montero, 15 Quesos Payoyo, 9 Cervecería Los Morenos, 8 Plataforma Multiatlas, y cierra la tabla con 6 puntos La Lupe Baguette y Queva. Ese conjunto de Plataforma Multiatlas que, como hemos dicho, abandona el farolillo rojo, y ya podemos hablar casi de dos ligas o dos grupos distintos en esta segunda división a partir del sexto. Construcciones Montero, ahí tiene a Quesos Payoyo y a Cervecería Los Morenos, pues no a mucha distancia, y porque entre Construcciones Montero, que es el sexto, y el quinto, que es Brillo Sur, ya hay una diferencia de 12 puntos, nada más y nada menos. Pues así ha sido la jornada 17ª en esta segunda división. En primera, resultados para todos los gustos, aunque hay que decir que los de arriba siguen a lo suyo. El Revolución La Fresquita vencía 11-3 a Don Odón, mientras que Estudiante de Polideporte lo hacía por 6-2 al Club Deportivo Helio Morgan. Estos dos resultados, ¿qué es lo que hacen o permiten? En este caso, es que Revolución La Fresquita aumente su diferencia de goles a favor o diferencia de goles con respecto a Estudiantes. Si antes estaban en 4, ahora van a estar, ahora están en 8. Otro resultado interesante es el empate del Pintura Rafa ante el Porto y Construcciones Hermanos Virus Oliva. Empate a 5 goles. Parece que está cogiendo aire el Pintura Rafa, que bueno, conseguía vencer en estas últimas jornadas, recuperar un poco la, digamos, recuperar un poco las posiciones que había perdido. Ya varias semanas sin puntuar, ahora van sumando, ahora una victoria, ahora a lo mejor cae, ahora empata. Poco a poco va saliendo de la zona baja o va poniendo tierra de por medio. También Zulema vencía 5-3 a Autoescuela Celia. Los Patos vencían 2-7 a Leighton Construcciones y Reformas. La Mandarina pasaba más de un apuro para sacar el partido frente a Cercasa Cibeles por 1-0. Solo pudo ganar el conjunto que ocupa la tercera plaza, la Mandarina. Y por último, el Marca 91 vencía 1-8 al PAF Metropol. La clasificación en esta división de honor sigue encabezada por Revolución La Fresquita, 46 puntos. 46 tiene Estudiante de Polideporte, 33 Mandarina, 29 Marca 91, 27 Club Deportivo Helio Morgan, 26 Zulema, 24 Porto y Construcciones Hermanos Virus Oliva, 23 Los Patos, 14 Cercasa Cibeles, 14 Pintura Rafa, 13 Don Odón, 10 Leitos Construcciones y Reformas, y ya en zona de descenso, 10 puntos Autoescuela Celia y 9 puntos el conjunto del PAB Metropol. Está muy apretada la zona de abajo, hasta 6 equipos directamente implicados en esa lucha por evitar los dos puestos de descenso. Vamos a hacer una parada en esta división de honor, vamos a conocer algo más y centrándonos sobre todo en esa lucha por el título liguero. Hace una cuanta semana pudimos hablar con Kiko Trujillo, jugador del líder de la categoría, el Revolución La Fresquita. Ahora vamos a tener la ocasión de hablar con Miguel Domínguez, componente de Estudiantes, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Este fin de semana, nueva victoria, ya van 15, la que ha sumado el Estudiante de Polideporte, y esta vez ante el Club Deportivo Helio Morgan. ¿Cómo fue la cosa? Pues fue un partido, ellos estaban sin portero, pero nos costó, la verdad, nos costó abrir el marcador, pero una vez que abrimos estuvimos bien, nos fuimos al descanso con 2-0, y la segunda parte, ya un poquito de aspecto físico, se notó un poco, y fue cuando pudimos abrir brecha. Siempre decir que ningún partido es fácil, ¿no? Porque, hombre, la verdad es que ninguno lo es, ¿no? Pero siempre vemos marcadores cómodos, digamos que cómodos por lo menos para en los minutos finales del partido, que no pasáis muchos apuros. O quizás os cuesta ver la data, pero digamos que todavía no sé si habréis tenido algún partido ahí que haya sido un final de infarto. Hombre, final de infarto no hemos tenido ninguno, pero sí hemos tenido partidos muy complicados. Por ejemplo, hace dos semanas con el Porti, arrancamos perdiendo 2-1 y nos costó también la misma vida ganar partido, que también se lo pusieron a la Revolución La Fresquita. Que hemos tenido encuentros, hemos tenido que nos han costado, sobre todo las primeras partes, que este año las primeras partes nos están costando mucho y a lo menos vamos perdiendo, nos vamos a empate, y luego la segunda parte, que yo creo que es cuando se nota un poquito más el aspecto físico, ahí sí que estamos mejor. Bueno, lo que tú comentas, no es fácil de ganar los partidos, pero en ningún momento realmente habéis visto peligrar los puntos, ¿no? Peligrar también ha habido, porque por ejemplo con el Marca 91 íbamos 2-0 perdiendo a los 10 minutos de la segunda parte. Y luego, sin embargo, mira que quedamos 6-2 y dices tú, ha sido un partido fácil, y la verdad que no lo fue. Son partidos que sí, que al final el Furbito a lo mejor está todo el partido, no mete un gol y en 5 minutos mete 5 goles. Que el marcador engaña mucho. Sí, sí, la verdad que costaba fue tanto los partidos. Miguel, la falta de 10 jornadas, ¿cómo ves este campeonato liguero? ¿Cómo ves las cosas? Hombre, pues ahora mismo tal como estamos, yo creo que cuando tengamos el enfrentamiento directo, que es dentro de 3 semanas, ahí se decidirá mucho, y si en caso de que se dé la casualidad y que quedamos otra vez empate, pues imagínate cómo pueden ser todos los partidos, iremos por hacer los máximos goles posibles, a que no te metan. Serán partidos, yo creo que hasta más, incluso más difícil que si tuvieras puntos de ventaja. Ya, porque más igualdad ya no se podría pedir, ¿no? Es lo que tú comentas, si acaban empate nuevamente, veremos una liga donde el más goleador se va a adueñar de ella. ¿Ya se piensa de esta manera? ¿Ya se piensa en ello? ¿Ya se piensa en ir a meter los máximos goles posibles? ¿O todavía no? La verdad es que sí. Se mira, porque desde que empatamos la primera vuelta se tiene en cuenta. Además, este año hay 2 partidos menos, que a la vez dos equipos menos en la división, son menos partidos. Entonces tienes que... Los goles, pues, desde que empatamos la primera vuelta, yo creo que por lo menos nosotros sí los miramos. Yo creo que ellos igual que nosotros. Oye, Miguel, ¿y tú cómo ves en estos momentos a vuestro rival por el título liguero, a Revolución La Fresquita? Hombre, la verdad es que están muy fuertes. Ahora mismo están todos estrenando, se nota, y se nota que tienen ganas de ganar esta liga. El año pasado, a lo mejor, después de ganar tantos títulos como te dije, pues bajaron a lo mejor un poquito el pistón, pero este año se ve que se lo han tomado en serio, se han reforzado muy bien y pues yo creo que tienen las mismas posibilidades que nosotros de ganar títulos. ¿Tú ves a este equipo más fuerte que en años anteriores? En años en los que, por ejemplo, el año pasado, como tú dices, estuvo ahí un poquillo relajado, pero hace 2 años, ¿lo ves más fuerte que el que entonces era Prodeco Pinturas? Yo creo que sí, se han reforzado muy bien, se han traído a Paquito Río, que juega muy bien, el hermano de Quisco también, y tienen 2 o 3 jugadores que sí, que la verdad es que se han reforzado. Yo creo que tienen mejor equipo que otros años, aparte que siempre han tenido bueno, pero yo creo que este año es el mejor equipo que tienen ellos. ¿Y Estudiante cómo se encuentra para afrontar esta recta final? Pues Estudiante nos encontramos bien. ¿Muchas lesiones? ¿Hay algún...? No, al revés. Ahora mejor, estamos mejor porque hemos recuperado también a Quisco Monterrubio, que estaba en el ejército, estaba afuera, y ha venido, que para la recta final yo creo que va a ser un refuerzo muy bueno para nosotros. La plantilla tope, entonces. Sí, pues ahora sí, también tenemos a Mario, que juega en los juveniles, y con esto de los descansos y eso, pues está jugando este año más que podía haber, que lo que nos imaginábamos. A principios de liga hablábamos de que algunos equipos se habían reforzado, aparte de vosotros dos, de Revolución, La Fresquita y Estudiantes, que aunque aspirar a la liga era demasiado para ellos, arrancaros puntos quizás sí, pero lo cierto es que no ha sido así y tampoco se prevé que pueda ser así, ¿no?, en las próximas jornadas. Hombre, no sé, no se prevé, pero que puede ocurrir, ¿eh? También, cuando menos te esperes, como no respetas lo más mínimo, puedes perder, no perder, pero nada más que con un simple empate se te puede ir la liga. ¿Y cómo va a ser ese...? Sí, perdona, Miguel. Que por eso hay que jugar todos los partidos como si fueran finales. Y no te puedes dejar, no puedes escatimar esfuerzo ninguno e intentar ganar, y lo que te he dicho antes, pues, si en vez de puedes ganar 6-0, hay que ganar 10-0, pues hay que intentarlo. ¿Y ese partido que os va a enfrentar a La Fresquita, cómo va a ser? Es que no se lo puede uno ni imaginar. Los últimos partidos, el último precisamente no, pero los anteriores siempre se han caracterizado por mucho respeto que se tenéis los dos encuentros. En este supongo que va a seguir esa línea, ¿no? De respeto. La verdad, respetarnos, respetamos el uno al otro. Eso está claro. Y yo creo que este partido puede ser uno de los más complicados de los que hemos jugado en estos últimos años, porque a lo mejor no es como una semifinales, que sabes que es un partido nada más. Aquí sabes que como pierdes, pues tienes media liga perdida, pero yo me imagino que saldremos tanto a respetarnos uno como al otro y esperaremos a ver cómo se va surgiendo el partido. No se caracteriza nunca por muchos goles, lo que más predomina siempre es la igualdad, y a ver. Sí, pero si hablamos de un enfrentamiento en eliminatoria, ahí lo único que sirve es ganar. Pero es que yo creo que en este partido lo que sirve es no perder. Ah, ya, eso es lo que quería, a lo que me refería. Tú sabes que a lo mejor en un partido si pierdes estás en la calle, aquí a lo mejor el empate te vale. Y nos tendríamos que jugar como un piso ya por goles. Para nosotros no sería nada nuevo, porque nosotros la primera liga que ganamos fue así, que se la ganamos a Don Colón por el gol, la verdad. Que a lo mejor te... Si pasa ese caso, a lo mejor un gol, aquel día te acuerdas de un gol, no te acuerdas, pero para que tú veas que a lo mejor por un simple gol puede salir este año campeón de la liga. La verdad es que no sé, no podéis dejar escapar ni un detalle. Eso le da mucha emoción, sobre todo a ese duelo directo que lleváis manteniendo durante toda la temporada. Ya para ir terminando, Miguel, en este primer tramo liguero, y también te lo vamos a preguntar, lógicamente, por tu relación con el equipo de la Mandarina. La Mandarina pudo aguantar vuestro ritmo, pero desde la jornada precisamente en la que pudo ponerse líder, empezó a pinchar, ¿no? ¿Qué le ha pasado al equipo? ¿Que es un ritmo, digamos, tan elevado que es muy complicado seguirlo? Sí, la verdad, aquel día pues nos equivocamos, porque íbamos a empate con el Don Colón y pusimos portero jugador para intentar ganar el partido, para ponernos primero. A lo mejor nos equivocamos, que si fuéramos un poquito listos, pues con el empate no fuera bastado para seguir el ritmo de ellos, pero que de todas maneras iba a ser... Es muy difícil seguir ese ritmo, y más nosotros en la Mandarina, como te he dicho siempre, gente joven... Volvemos a lo de siempre, tenemos a lo mejor llega una expulsión cuando no tiene que llegar, no, que no somos tan constantes como son los dos equipos de arriba. Claro. Es un equipo que todavía no puede aguantar ese nivel de exigencia, o las bajas también han lastrado al equipo. Hombre, las bajas se notan también, hemos tenido gente trabajando, lo de siempre, pero el problema que tenemos nosotros, creo yo que lo tienen todos los equipos, no nosotros nada más. Pero ya, por ejemplo, tú miras los números de la Mandarina, hemos perdido, creo que han sido 3 o 4 partidos nada más. Que eso te pones tú a mirar esos números, pues con esos números, si no estuvieran estos dos equipos, pues podría ser perfectamente para estar peleando por la liga. Lo que pasa es que si tú pierdes 3 partidos, que ya no estamos hablando de muchos partidos, son 3 o 4 partidos que se han perdido. 5. Hay 5 partidos, pues te pones, y los demás, pero ves que de arriba ni siquiera lo único que tienen es un empate, pues lo que han perdido son 2 puntos, mientras tú estás perdiendo 15. Es que es difícil seguir el ritmo de los dos. Hombre, el mérito de la... Sí, Miguel. Y los equipos que este año son muy parejitos, ahí, por ejemplo, del tercero al octavo hay una diferencia de 4 o 5 puntos, nada más. Pierde un partido, va a lo mejor. Tú pierdes, gana, sube. Pero que más o menos son todos del mismo nivel. Hombre, el mérito de la Mandarina, sobre todo, está en que lleva 2 temporadas que se está codeando con equipos como el Marca o el Helio, ¿no? Ahí en la zona alta, o está al mismo nivel que ellos. Ya, yo te lo dije, que poquito a poco, y fíjate, este año pues estamos ahí, hemos llegado, venimos de Guadalajara semifinales de la Maratón, de la Peña Sevillista, y ahí en Liga estamos haciendo un buen papel, y yo creo que los trofeos donde daremos a lo mejor un poquito más, porque ya ahí sí cambia, a un partido único se le puede ganar cualquiera. Y bueno, la Mandarina se ha mostrado como un equipo capaz de hacerlo, sin duda, de derrotar a cualquier equipo. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos atendido nuevamente y enhorabuena por la racha de tus dos equipos, tanto de Estudiantes como la Mandarina. Nada, mucha suerte en estas 10 últimas jornadas, ¿eh? Pues venga, tú. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radiobrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y doce minutos era nuestro breve repaso a lo que ha sido esta jornada. Ya saben que no hubo competición en Primera División y que esta próxima no lo va a haber de División de Honor. Es la categoría que descansará este fin de semana y todo ello a la espera de que por fin se pueda disponer ya de esa instalación deportiva que es la cancha exterior, que sufriera esos daños en el pasado fin de semana, el fin de semana del 4 de febrero, ese sábado, en el que las fuertes rachas de viento, pues, como hemos dicho, provocaron la caída del muro y la caída de una de las torres de iluminación. Bien, en lo referente a esta próxima jornada, bueno, antes de eso, repasar, al menos de forma rápida, los goleadores de cada categoría. En lo que se refiere a la segunda, sigue siendo Luis Manuel Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema, el que comanda la tabla con 36 goles. 28 tiene Miguel Santos Lamela, de Cervecería Carlos. 19, Cristian Gutiérrez y José Ignacio Piñero, de Tertulia Serra de Ubrique, y José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. 16, Alejandro Martínez, de Quesos Payollo, y Carlos Ramírez Fernández, de Panadería San Antón. En lo referente a la División de Honor, el máximo goleador sigue siendo Quisco Trujillo, del Revolución La Fresquita, con 33 goles. 25 tiene José Antonio Borges, de Estudiante de Polideporte. 24, Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita. Y 22, Ángel Matías Román, del Estudiante de Polideporte. 20, Alejandro Monteoca Moreno, de La Mandarina. Y José Manuel Mancilla Morales, del Marca 91. Ha habido cambio en esa zona alta de los goleadores. Y los partidos de esta próxima jornada. En División de Honor no hay jornada, como hemos dicho. En Primera División, jornada 17ª. El viernes en el Pabellón de los Remedios, 10:30, Bar La Plaza Bodegón El Garaje. 9:30, Racing, será 8:30, el Bar La Plaza Bodegón El Garaje, porque hay aquí dos partidos en el mismo sitio y a la misma hora. Suponemos que Bar La Plaza Bodegón El Garaje, 8:30 de la tarde. 9:30, Racing Pantera Oasis Longe. Y 10:30, Los Montes Club Deportivo Celta. En el Pabellón de los Remedios también, el sábado, 9 de la mañana, Babel Dream, Autoescuela La Sierra UAS. A las 11 de la mañana, Autoescuela Los Remedios Ciucu. A las 12, La Peña Aljibe. Y a la 1, Club Deportivo CAI, Transporte Miguelete. Partido de la jornada, destacamos dos: Racing Pantera Oasis Longe y el Bar La Plaza Bodegón El Garaje. En Segunda División, estos son los partidos programados para la 18ª jornada. El viernes en el Pabellón, 10:30, Construcciones Montero, Plataformas Multialla. El sábado en Los Remedios, 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Quesos Payollo. En el Pabellón, a las 2 y media de la tarde, Brillo Sur, Cervecería Carlos. A las 3:30, La Lupe Quebaj, Panadería San Antón de Benocaz. Y a las 4:30, el partidazo de la jornada, Café Tertulia Sierra de Ubrique, Club Deportivo Grazalema. Con esto ponemos el punto y final. Volvemos mañana con toda la actualidad, todo lo que nos ha quedado pendiente del día de hoy, en el día de hoy del fin de semana. A partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.